Antes comienza un viaje musical a través del tiempo. A través del tiempo. Los clásicos. Los clásicos. Los nuevos sonidos. Nuevos sonidos. Nuevos sonidos. Y los éxitos de siempre giran a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Los clásicos. Los clásicos de siempre. A 33 revoluciones. inicios del mes de marzo de 1986, llega el tercer LP de la agrupación Metallica. Este fue titulado Master of Puppets. Este LP fue el primer disco de oro de la agrupación, tras vender 500.000 copias desde su lanzamiento en los primeros meses en los Estados Unidos. Hoy ya supera a nivel mundial más de 6 millones de copias. También este álbum fue el último en la participación del bajista Cliff Burton, quien falleció tiempo después en un grave accidente. Este trabajo musical ha recibido críticas muy favorables desde aquel 1986 y hoy en día es considerado como uno de los grandes clásicos y vitales de la industria dentro del thrash metal. Con la canción que le da título a este LP, conmemorando los 35 años de Master of Puppets, la agrupación Metallica se encarga de abrir hoy nuestro episodio número 120 de 33 revoluciones y segunda parte de 40 en cuarentena. Podcast perfecto para disfrutar en casa en estos días de aislamiento. Freddy Gómez García le saluda y lo invito para que a partir de este momento disfrutemos de 120 minutos en este viaje musical a través del tiempo. ¡Bienvenido! El sonido de los 60 gira a 33 revoluciones. Si usted es uno de los grandes seguidores de la serie de TV Los Simpson, estos acordes de Eric Clapton con la agrupación Cream son muy familiares cuando conocimos a la madre de Homero, Mona Simpson. El tema que nos acompaña, Eric Clapton a cargo de la agrupación Cream, Sunshine of Your Love. También tendremos a The Rolling Stones y finalizaremos con un gran clásico de The Platters. Los clásicos de siempre, a 33 revoluciones. I'll be with you when the El sonido de los 60 gira a 33 revoluciones. Yeah. El sonido de los 60 gira a 33 revoluciones. Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Out of the mist your voice is calling. Tis twilight time. When purple colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, at twilight time.